imaginación me ha querido regalar tantas veces un paseo por la industria musical, abriendo el cordón de una zanja policial y llevarme un susto enorme por el griterío global. La imaginación es algo fundamental, sobre todo cuando vuelves a la cotidianidad. He cantado para cuatro en un bar para olvidar y he vuelto cabeza abajo por la rambla del Raval. Y cantaré como herramienta de defensa personal. Es mejor no haber cenado que perder la dignidad. Y romperé, si es necesario, la guitarra en tu local. Los acordes se crearon sin permiso de la autoridad. Imaginación tiene un precio y es verdad que millones de personas la ponen a subastar. ¿Quién fue el comprador? ¿Quién sabe si existe o no? Tienes el mundo en tus manos en forma de ordenador. La imaginación es un arma tan letal que no hace falta un gatillo para poder disparar. Utilízala, que no duele y es vital, pues si no piensas por ti, alguien por ti pensará. Y cantaré como herramienta de defensa personal. Es mejor no haber cenado que perder la dignidad. Y romperé, si es necesario, la guitarra en tu local. Los acordes se crearon sin permiso de la autoridad. La, la, la, la.